Voy a hablar con otro chico de Río Colorado Ladela, de ese conglomerado Río Colorado Ladela, con Alan Ponce. Ayer estaba toda la familia desesperada, pues, ¿cómo le fue? Y él anoche me dijo, me parece que entré justito con el tiempo. Alan, querido, buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo pasaste? Bien, bien, acá ya levantadito, así que ahora esperando más el horario de largada. La pregunta es, ¿cómo pasaste ayer en el arriba del pelotón? ¿Primera vez para vos en un pelotón tan grande? Sí, porque el anterior grande, fue el argentino nomás el año pasado. Este año el argentino. En Buenos Aires también un pelotón bastante grande, así que creo que, pero no creo, como este no creo. Bien. Y además con las figuras que hay adentro, ¿no? Y sí, la verdad que, como dije la otra vez allá en Río Colorado, es una experiencia y con unos corredores de un alto nivel que es impresionante. Bueno, vos lo sabes más que nada, así que, pero la verdad que sí, muy muy contento, así que bueno, vamos a ver qué sale hoy, ojalá poder terminarla y lo más importante que no haya caído. Bien. Alan, háblame un momento de tu equipo, por favor. Yo estoy para un equipo de Feria Expo Verde. Bien. Que es de Mardone. Está compuesto por 9 chicos. Lo cual que es, 2 son chilenos, me parece, o 1. Y después, bueno, son todos. Después somos todos, son todos acá, me parece, un equipo de Buenos Aires. La Feria Expo Verde es un equipo de los tradicionales de acá, es un equipo nuestro, un equipo allense, muy tradicional. ¿Cómo contactaste? Fue por Fatorel, justo en allá en la Doble Salina, le digo, ya me consagré con la Doble Salina, le digo, ahora cumplíme el sueño de ir a la Vuelta a la Pampa, al Valle. Está muy bien. Así que bueno, me llamó faltando unos días, así que bueno, me pude organizar y contacté con el chico, así que bueno, ahí nomás armamos viaje y pudimos venir. Bueno, está toda la familia oyéndote en tu pueblo, está Oscar Vilbrón que dice que ese es mi pichón, bueno, Sergio, toda tu gente, para los que quieras saludar, Alan. Nada, agradecer a toda mi familia que por ahí no contesto, no respondo mensajes porque dejo celular nada más, pero después está todo bien, así que bueno, cuando pueda mandar algún mensaje, saben que lo hago, así que bien. ¿Qué imaginás de la de hoy? La de hoy tiene la complejidad de 2 trepadas, Alan. Sí, la verdad que, bueno, ayer fue un día muy duro por el viento. Hoy ya, bueno, gracias a Dios paró, está bastante serenito. Y por lo que dijeron, viste, yo a lo que no sé cómo son las etapas acá, dijeron que si no hay viento se va a hacer muy, muy rápida de ida. Así que bueno, vamos a intentar estar lo más adelante posible para después, si se hace un corte, por lo menos estar entre los primeros, ahí, entre los primeros 50 o 60. Y ya después de la vuelta, se sabe que se va a venir a fondo para acá, de vuelta. Las particularidades de mi pueblo, de mi zona. A este chico, su primer caballo... ¿Vos trabajás en el campo, Alan? ¿Eh? ¿Vos trabajás en el campo? Sí. Su primer caballo se lo regaló Saúl Güenchul. Ah, mira. Que Saúl Güenchul para nosotros ya es, si no es Messi, es Agüero. Y siempre que, porque además tenemos muchos amigos en común, Enrique Seguel, toda la gente que lo quiere y que lo cuida a Alan, el Turco Salim, tanta gente querida que ayer estaban todo el tiempo preguntando, porque yo no lo encontraba a Alan en el pelotón para ver cómo iba, para poder mencionarlo durante la transmisión. Y entonces esas cosas que... ¿Cómo sentís eso de cómo lo vive la gente de tu pueblo, Alan? La verdad que sí, me da una alegría enorme que manden mensaje, que pregunten. La verdad que es muy lindo. Acá también, bueno, vos también lo sabés, pasar por las calles acá y aunque no seas conocido, no sea de los equipos más conocido acá, te alientan y eso también te da fuerza, porque también te pasan 2 millones de cosas por la cabeza, en bajarte, en abandonar, en hacer un montón de cosas. Entonces vos pasás, qué sé yo, por las calles principales del pueblito y te dan un aliento que te dan ganas de seguir. Entonces bueno, por ahí hay que meter un poco más de empeño y a seguir para adelante. ¿Por qué esta nota es la nota más trascendental de la mañana, Chavarría? Este chico Chavarría anda queriendo comer chorizo casero, Alan. este año no me parece que no va a tener suerte, no se hizo. Mucho calor el invierno. Pero vos sabés dónde se consigue. Sí. Después le voy a pasar tu teléfono. Ya le vamos a conseguir algún lugar. ¿Viste? Ahí el amigo, ahí en el barrio donde vivo yo, Alan, alguno sí. Tiene seguro. Ahí debe tener algún señor de lente, ahí medio peticito. Un abrazo, Alan, querido. Cuídate mucho. Protegete arriba del pelotón. Y está toda tu familia escuchándote para lo que quieres decirles. No, agradecerle nomás por todo el apoyo que me dan y ojalá que pueda seguir toda la etapa, no caerme, como dije. Y después, bueno, a sumar experiencia, que es una cosa muy, muy linda. Yo la verdad que este deporte lo conocí hace poco y la verdad que lo tomé como un hobby, como para salir a rodar. Perdóname, Alan, perdóname un segundo. Peón rural de campo, de a caballo, sí, ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? Es un chico que conoce de alambre, de torniquete, de lazo, de rienda, de basto, de encimera, ¿se entendió? Sí. Alan, querido, un abrazo grande, ¿eh? Después te veo y me gustaría poder abrazarte. Dale, Daniel, te mando un abrazo y muchísimas gracias por todo y saludo a todos.